mirada que me apunta, me apunta. Cierra la ventana que me alumbra, me alumbra. Siento tu mirada que me apunta, me apunta. Cierra la ventana que me alumbra, me alumbra. Después de ti ya no queda nada para descubrir. El amor perdió sentido para mí, oh sí. Y la pared que construí me tiene preso aquí. Me siento solo y nadie viene por mí. Serías tú la que me resucitó. Termina.